caminando, luciendo tan bonito, con esta figurita que Dios te regaló. Entonces un piropo te brota desde adentro, allí donde contento vibra mi corazón. Bomboncito, mi bomboncito, dame tus besos, dame tu amor. Bomboncito, mi bomboncito, dame un poquito de tu calor. ¡Eso! ¡Venga! ¡Así se baila! Dame un poquito de tu calor.